Huawei. Un evento único e irrepetible. Vanguardia. Arte. Cultura. Momentos mágicos. Emprendimientos inteligentes, interesantes y creativos. Huawei. En clubes de fomento, bares, restaurantes, teatros, salas de concierto, centros educativos y de esparcimiento. Una hora de teletransportación. Sácate, Kidán. Buenas noches, estimadas y estimados oyentes de Huawei, un evento único e irrepetible. Damos comienzo al programa número 21 desde la ciudad de Buenos Aires. Estamos en el barrio de Boedo y venimos con una onda teatrera en las últimas emisiones de Huawei. Esta noche no será la excepción. Muy pronto, Manuel Palacios, nuestro hombre en la calle, en las salas, en los espacios donde se desarrolla la cultura, nos dará más precisiones, pero de mi parte quiero anticiparles que vamos a tener un programa con mucha música que nos ha estado llegando desde distintas partes del mundo. Estamos muy agradecidos porque todos están confiando fuertemente en Huawei, en Radio Rueda, para difundir otra maravillosa rama del arte como es la música, las canciones. Así que tendremos mucho y muy bueno hoy. Y además, algo directamente relacionado con la obra que cubrirá Manuel esta noche. Por supuesto, el equipo de Huawei ya está en el lugar donde están ocurriendo los acontecimientos y también ha estado trabajando mucho durante la semana para la preproducción. Estamos muy contentos por esto y bueno, con un formato que muy pronto se va a terminar. Recordamos que estos Huawei son ganadores del concurso Fomeca, instrumentado por AFSCA y luego continuado por ENACOM. Estaremos hasta el programa número 24 y luego diremos adiós a este formato que nos parece ciertamente particular. ¿Qué opinas, Tony? ¿Cómo estás? Este formato es novedoso y realmente la estamos rompiendo, así que esto dicho sin ningún atisbo de modestia, de falsa modestia, porque no hay nada peor que el falso modesto. Prefiero el verdadero orgulloso. Muy bien, está dicho, Tony, que tengas una buena transmisión. Y como no hay dos sin tres, decimos Tony, decimos Fede. Fede, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué opinas de lo que dijo nuestro compañero? Y Tony me miraba cuando decía lo de falso modesto y la verdad que mi forma de hacerme cargo es esta vez no hacerles adivinanzas, sino darles ya la definición completa acá del diccionario del diablo. Admiración, sustantivo, reconocimiento cortés de la semejanza entre otro y uno mismo. Admiración también es lo que nos despierta nuestra querida compañera robótica Adelaida Camila Bot. Y también nos identificamos mucho con su pensamiento. Vamos a bienvenirla. Adelaida Bot, la primera robota ensamblada en Ushuaia, con acento español y corazón uruguayo. Vamos arriba, vamos arriba. Hola, Adelaida, bienvenida. Hola, Cris. Salud, la barra. ¿Cómo anda? Bien, campeón. Tuve una semana muy relajada. Ajá, ¿qué anduvo haciendo? El miércoles pasado me fui a un vernizaje tecnológico. ¿Y cómo es eso de un vernissage tecnológico, no? Bueno, se juntan los nerds ingenieros y presentan nuevos procesadores, nuevas opciones para que los sistemas funcionen pipí cucú y no se cuelguen. Entonces, ¿está contenta de haber ido? Sí, debo decir que participé de un sorteo y me obsequiaron un disco de estado sólido que es una bomba. Así que quiero agradecer muy profundamente al equipo de Manrafio Electronics por la gentileza. ¿Y qué cambió Adelaida en usted con este disco nuevo? Y, ahora voy más rápido, es una realidad, gurí. ¿Cómo se manifiesta esa velocidad? Eso es lo que le estoy preguntando. Por ejemplo, puedo contar de 1 a 10, ¿querés? Sí, sí, por favor. Dale, voy. Adelante. 1, 3, 7, 10. Pero se saltó varios números, Adelaida. Y bueno, es así porque ahora vuelo. Chabón, vuelo. Bueno, entonces sí. Está bien, bueno, tenemos una Adelaida evolucionada, entonces, me encanta. La felicito y le propongo que nos reencontremos en el aire en unos momentos. ¿Le parece bien? Dale, después la seguimos. Pongo la presentación de Manuel, sí. Sí, sí, sí, vamos con Manu, por favor. Adelante. Arriba, arriba. Arriba. Huawei desde adentro. Manuel Palacios cubre con su vida todo lo que pasa acá. Buenas noches, Manu. Buenas noches. Muy buenas noches, Cristian, a todo el equipo de Huawei y Radio Rueda, a los y las oyentes. Estamos en esta oportunidad para cubrir otro evento único y irrepetible. En este caso se trata del estreno de la obra Inocencia, una obra basada en los cuadernos de la infancia de la escritora y poetisa Nora Lange, o Lange, no estoy seguro de muy bien cómo se pronuncia, pero ya lo voy a averiguar. Estamos en el barrio de Boedo, ha caído la noche y el clima frío que ya se siente sobre Buenos Aires nos invita tal vez a algo más reflexivo, quizás a una propuesta más introvertida, como propone esta obra, este unipersonal protagonizado por Andrea Martínez. Y con la dramaturgia y dirección de Miriam Castañeda. Bien. Y en algún momento retomo la comunicación para ver si puedo conversar con alguno de sus protagonistas, tanto sea como la actriz protagónica como su autora y directora y parte también del equipo técnico. Estamos en el Teatro Anfitrión, Venezuela al 3300, para presenciar el estreno de la obra Inocencia. Muy bien, Manu, aguardamos entonces en instantes las palabras de los protagonistas y ahora es tiempo de ir a la música. Habíamos anticipado que recibimos muchísima muy buena música y este es el caso, por ejemplo, de Warhol Olivera, quien desde Chile nos cuenta que ha editado su cuarto disco de estudio, grabado con el ingeniero de los Rolling Stones y productor de New Order. Así es que el músico, poeta y productor argentino radicado en Santiago de Chile tiene este nuevo material, Yo no sé a dónde va mi vida, sucesor de Atrevido del año 2016, que inauguró su colaboración con Barry Sage, mítico productor inglés radicado en Chile, quien grabó, como dijimos, a los Rolling Stones y produjo a New Order, entre otros. Y entonces escuchamos el tema El viaje es el camino por Warhol Olivera. Voy con mi caballo, voy con mi caballo, voy con mi caballo a mi destino. Si yo me tomara un avión, no disfrutaría del camino, no disfrutaría del camino. El camino es viajar, el viaje es el camino. El camino es viajar, el viaje es el camino. Yo soy mi caballo, casas son mis pies. Yo soy mi caballo, casas son mis pies. Si yo me tomara un avión, no disfrutaría del camino. Por eso tengo ganas de encontrarte y que andemos juntos siempre. Todos los caminos, nuestros destinos. Y así poder caminar, compartiendo las cosas. Y así poder caminar, compartiendo las casas. Si yo me tomara un avión, no disfrutaría del camino. Viajar, el viaje es el camino. Mi destino es viajar, el viaje es el camino. Oh, oh, oh. El viaje es el camino. El viaje es el camino. Oh, el viaje es el camino. Come on, alright. Shake it for me. Come on. Come on, shake it for me. Come on, come on. Shake it for me. Huehuey. Protagonistas de la historia. La suya. La tuya. La nuestra. Adelante, Manu, ¿con quién estás? Andrea Martínez, ¿no? Sí, bueno. Exactamente. Andrea Martínez, acabamos de ver el estreno de Inocencia. Ante todo, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Y qué me puedes decir de esta experiencia? Bueno, es un trabajo ya que viene desde hace un año y medio gestándose y nada, estamos muy felices de empezar a mostrarlo y de hacer funciones y de ver cómo repercute en la gente un texto que a nosotros nos encanta y nos parece muy poético, pero a la vez también tan maleable para hacerlo en el escenario, ¿no? Que por más que sea un texto que parte de una novela, digamos que es muy provechoso para, se puede aprovechar para las acciones dramáticas y para contar cosas en el escenario. Así que estamos muy felices. Y mucho trabajo porque es un unipersonal también. Ay, sí, sí, sí. No tengo ningún compañero ahí, todo depende de mí. Pero bueno, sí, es un desafío y es muy lindo. Yo lo disfruto mucho, la verdad. ¿Cómo fue el trabajo de los textos a partir del original y la adaptación? Claro, bueno, la adaptación la hizo Miriam, que es la directora también. Empezamos primero, bueno, leímos la novela, obviamente, y fuimos eligiendo las anécdotas o los fragmentos que más o nos identificaban o nos divertían o nos parecían emotivos por alguna razón o por las experiencias de cada una. Entonces, bueno, primero fuimos eligiendo esos y después, bueno, fue la cosa de ella, de adaptarlo y de buscar cuál primero, cuál después, como el orden de los textos, porque son todos como postales, viste, que son todas anécdotas o como si fueran fotos de ciertos momentos de la infancia de esa mujer, algunos que recuerda, otro que los vive en el momento y bueno, entonces los fuimos agrupando de acuerdo a nada, una lógica nuestra o por tema o por el momento en el que calzaban mejor unos con otros. Para mí que no leí el texto original y mucha gente que va a escuchar esto tampoco lo leyó, ¿qué quedó del texto original y qué fue lo que aportaron ustedes? No, la mayor parte es texto original. No, sí, es todo, casi todo te diría, si no todo. Es el texto de la novela Cuadernos de Infancia de Nora Lange, que habla, bueno, de esto, de la infancia ideal, de la infancia real, de la infancia propia, de la infancia, que hay cosas con las que todos nos identificamos, los miedos con los que todos nos identificamos, o manías, pero no, es todo texto adaptado por Miriam, pero todo texto de ella, de Nora, de la novela. Y a nivel personal, ¿qué desafío te implicó a vos meterte en esta piel de este personaje? Muchos, pero bueno, a nivel físico, prepararme, porque no es solamente estar ahí diciendo un texto, sino encarnarlo. Y además, bueno, Miriam también viene del teatro físico, entonces entrenamos mucho para que sea interesante desde el cuerpo y desde la palabra también. Y bueno, y después cargarme sobre las espaldas también una hora, viste, de espectáculo, eso es un desafío para una actriz, para cualquier actriz, así que estoy feliz de poder hacerlo y ojalá lo vengan a ver muchas personas. ¿Cómo sigue esto? Y estamos todos los domingos de junio, en principio, en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340, hasta que nos echen, va, hasta que nos echen. Esperemos que por mucho tiempo. ¿No es la primera versión esta de la obra? ¿O es la primera para vos? Sí, para mí sí. Para mí es la primera versión. Hicimos una función el año pasado ya en La Plata de esto, así como lo viste vos. Y también participamos en un ciclo de teatro breve también, Pocket, que se llama, un ciclo, el año pasado, y mostramos alguna partecita, porque viste que como al ser así medio fragmentado, se pueden elegir varias partes y presentar en menor cantidad de tiempo. Pero ahora ya empezamos con la temporada así completa, con la obra completa. Y sí, para mí hubo una versión anterior, pero también era con otros textos y con otras actrices, pero también con la misma temática, pero esta es la primera para mí. Bueno, felicitaciones y muchas gracias. No, muchas gracias a vos por venir. Muchas gracias a ambos y también a Leandro Valiente, quien compuso la música de Inocencia y tomó las fotografías, y nos acercaron desde la producción la música del comienzo de Inocencia. Vanguardia, arte, cultura. Momentos mágicos. Emprendimientos inteligentes, interesantes y creativos. Generados por cientos de jóvenes porteños. Testigos activos del movimiento. Protagonistas de la historia. La suya. La tuya. La nuestra. Dice el sitio web de alejovintrov.com que es un músico argentino, porteño, reincidente, caminante y melanco instrumentista. Con una cruza entre el tango y las bandas sonoras para cine, su música está ubicada en un límite excitante entre la oscuridad de un Nick Cave rioplatense o un Leonard Cohen orillero. Su paso por pequeña orquesta Reincidentes como baterista y compositor y la autoría de diversas músicas incidentales para cine y televisión también dejaron su huella en el derrotero del artista, quien a través de una síntesis de los sonidos del sur del planeta nos ofrece un universo entrañable y personal. Tenemos que decirle muchas gracias a Alejo por habernos acercado algo del material que formará parte de su próximo disco Para Armar un Perro y una canción que nos encantó y la vamos a escuchar ahora. Mantra. Una mano fue oxidando el cielo. Lo dejó sin color. Con el barro de la orilla hizo la ciudad. Este puerto como si fuera un mantra el tango se repite en cada rincón. Paisajes de brutal cemento, y en barriadas sin color, triste. Se repite en cada rincón, parece reptar hasta tu cuello y da un último aliento y un beso. Thank you. se repite en tu corazón. Como si fuera un tango. Los grillos cantan siempre su mismo son. Como si fuera un mantra. Un tango se repite. Huehuey Radio. facebook.com/Huehuey Radio. Huehuey número 21, transmitiendo desde el barrio de Boedo, desde el Teatro Anfitrión. Acabamos de presenciar la premier, el estreno de Inocencia. Y nuestro compañero de labores está en el lugar para seguir conversando con la gente responsable de que esto sea una realidad. Adelante, Manu, te escuchamos. ¿Cómo es tu nombre? Jorge Ferro. ¿Y qué haces en la obra? La iluminación. ¿Y cómo fue el trabajo, la apuesta? Bueno, conozco la obra desde que se fue gestando resultó bastante sencillo trabajar con las chicas porque saben muy bien lo que quieren arriba de la escena y entonces era cuestión como de meterse en ese mundo que fueron creando. Y a partir de ahí soñar un poquito también o recordar junto con la protagonista para poder entender de alguna manera qué climas se venían registrando. Con Miriam también pudimos charlar acerca de buenos momentos musicales y de ahí en adelante después simplemente fue armar a partir de las necesidades técnicas, la planta de luces, venir al teatro y bueno, una tarea tan grata como sencilla, y yo creo que lo grato hizo lo sencillo además, ¿no? O sea, ves, cuando las cosas son tan armónicas es muy difícil que se desarmonicen en su concreción, ¿no? Cuando ya desde el origen vienen como armonizadas, ya después es como que continúan por el mismo camino. ¿Qué es lo que la obra quiere contar? Bueno, esto es lo que yo creo, Digo, yo creo que es un rato en la vida de una mujer. Un rato particular. No hay ningún motivo para creer que sea un momento especial. Simplemente parece haberse quedado sola. Y parece que hay en la obra algún evento importante que se avecina y que a ella la puede estar motivando a evocar y a revisar su vida, sus cosas. Y a lo que asistimos es a eso, a un momento de intimidad, a un momento de introspección, a un momento de un abrazo que las personas a veces nos damos a nosotros mismos y que no son muy frecuentes. Creo que ese es el mérito de esta puesta en escena, que muestra un momento no muy frecuente, como que no tenemos los humanos mucho tiempo para mirarnos el pelaje, pasarnos la lengua, y mirarnos al espejo, que no sea para peinarnos o afeitarnos, Creo que ese es el un poco lo que pasa en la obra. Después lo que cuenta es la vida de ella, sobre todo en la infancia. Yo es lo que a mí me mueve, además, es lo que yo usé para decir, bueno, esta apuesta es una apuesta de íntima, entonces tengo que trabajar con el material de una manera delicada, porque como que si lo que estuviese viendo el público es tan frágil, tan delicado, que con la luz no lo tengo que molestar, no lo tengo que lastimar, tengo que ir apoyando como capas. Y bueno, es lo que traté de hacer, y no estoy del todo seguro si lo conseguí. Creo que siempre el trabajo perfectible, ¿no? Así que bueno, espero tener otra oportunidad en otro teatro para seguir haciéndolo. ¿Por qué decís otra oportunidad? Porque si la obra va a otra a otro teatro y tenemos... Hay que hacer otra adaptación de la apuesta, claro. Sí, claro, no repetir esto, buscar por otro lugar, seguir trabajando con Miriam y con Andrea en el uso del espacio conjuntamente con la luz. Y siempre se puede, hay un momento en que la obra está viva y que te permite eso, ya después no, ya después uno como que pierde conexión, pasa otra cosa, como pasa con los afectos, ¿no? El afecto ahora con esta obra está en crecimiento. Estamos trabajando, apenas hoy es el estreno, y ya estamos trabajando desde hace un tiempo, y tuvimos el año pasado, tuve un acercamiento a la obra muy interesante el año pasado, cuando hicimos las funciones en La Plata, con un equipo muy limitado, con muy poco tiempo para trabajar en la sala, y sin embargo, por lo que habíamos estado trabajando con ella, salió algo sensible, salió algo adecuado para las condiciones en las que teníamos. Así que creo que una nueva oportunidad, una nueva puesta en escena, quizás en otro teatro, permita una remake de esto, ¿no? ¿Estás contento? Sí, muy contento. Y con una alegría serena, no es la euforia de ¡uy, qué bueno, estrenamos!, como pasa muchas veces con los procesos nerviosos, con los procesos que traen como alguna excitación, sí, una excitación por las dificultades. No, aquí, como te dije al principio, todo fluyó tranquilo, suave, y entonces la alegría es así, es como que se puede tomar con las manos, no quema, está buena, está tranquila. Muchas gracias. A vos. Se puede tomar con las manos y no quema. Tampoco la música a veces simplemente nos pone los corazones ardientes. Este es el caso de Uke Brothers Ensemble, que presenta rock and roll, clásicos del blues y composiciones originales. La alineación de este trío internacional incluye a Marcel Mesaros en guitarra eléctrica, Lucía Hasbach en cajón y Bill Hogwild en ukelele resofónic. El trío muestra los sonidos distintivos y la versatilidad del ukelele resofónico armoniosamente entrelazado con la guitarra eléctrica y los ritmos del cajón. Y por eso hemos escogido una canción muy buena de los Uke Brothers Ensemble, Dragons Are Cavorting. It's very shocking to my mind. Still it's apparent from the signs. It's very clear what's happened here. I am sure that dragons are cavorting. When their hearts are revving, chasing love and being fantasy. For I have witnessed dragons while cavorting. Sometimes I wonder what's for real. My bottom line, it's what I feel. And I have felt the thunder. And I have known the wonder of what it's like when dragons. Huehuei. Huehuei, en una ciudad viva que respira y se mueve. Sigue la música en Huehuei, programa número 21, una recomendación de nuestro movilero, el señor Manuel Palacios, Rabadab Style, Juvenilia, haciendo obras de juventud. Fragmentos de mi juventud. Huehuey. En una ciudad viva que respira y se mueve. Y como las olas, sacude a quienes estamos en ella. Programa número 21 de Huehuey. Estamos cubriendo las alternativas posteriores al estreno de Inocencia, obra teatral desde el Teatro Anfitrión. Nosotros aquí emitiendo, produciendo, preproduciendo, articulando, y ustedes también del otro lado. ¿Es así, Adelaida? Nos llegó un mensaje hermoso de Melisa Pérez Borges, desde la provincia de Entre Ríos. ¿Y qué nos dice Melisa? Nos felicita por el programa y dice que estará muy atenta al desarrollo del tratamiento de la ley por el aborto seguro, legal y gratuito. Claro que sí, un tema muy candente, súper importante. Todos tenemos que tener conciencia de que es vital, aunque suene irónico, que esta ley se promulgue para cuidar a tantas mujeres que mueren en condiciones realmente inadmisibles. Así es, campeón, es hora de que este pueblo despierte y evolucione a favor de la salud. Basta de malas prácticas médicas y basta de criminalizar a las mujeres luego de tener que atravesar una situación tan dolorosa. Muy bien dicho, Adelaida. Y claro. Bueno, ¿y qué le decimos entonces a la oyente? A Melisa le decimos gracias por su mensaje. Tal e cual. Invitamos a las y los oyentes silenciosos a que se contacten con el programa a través de las redes sociales. Tal cual. ¿Qué nos sugiere que hagamos ahora? ¿Cómo vamos? Estamos ya muy cerquita del final, ¿eh? Sugiero que volvamos a la música mientras Manupa está acomodándose para la próxima entrevista. Muy bien, si usted lo dice, así lo haremos. ¿Qué tenemos, Chris? Tenemos música y propongo que escuchemos el nuevo material que desde el Uruguay nos envía Federico Deutsch. Desde su nuevo trabajo Terrorista Emocional, escuchamos Se Abre el Cielo. Sentado en pie, sé, siguiendo el cielo incipiente. Y cae, y cae en ese surco potente. Y cae una vez, siguiendo el cielo naciente. En clubes de fomento, bares, restaurantes, teatros, salas de concierto, centros educativos y de esparcimiento. Manu, querido, estás en el aire, adelante. Bueno, estamos con Miriam Castañeda, autora y directora de esta adaptación de Cuadernos de la Infancia, de Nora Lange. Bueno, ante todo, ¿por qué la elección de este texto? Bueno, primero te digo, es Nora Lange. Lange, perdón. No, claro, porque es noruega, entonces cuando conocí a su heredera, le pregunté cómo se dice, por favor, Lange, Lange, y me dijo, no, Lange. Muy buen dato. Sí, buenísimo. Y así no te dejes corregir en la librería cuando buscas su libro. Bueno, este libro me lo encontré en una tienda, en una librería de viejos, en la calle Corrientes, en 5 pesos. Yo no conocía a Nora Lange. Y vi el libro, me llamó la atención el título, porque era una época que tenía como una obsesión por las cuestiones que tuvieran que ver con la infancia, ¿no? Y dije, a ver, ¿qué es esto? Y ahí me enteré que era la esposa de Oliverio Girondo y que, bueno, lo empecé a leer y me pasó como que me empecé a identificar con un montón de cosas, con pasajes. El libro es autobiográfico, es una lírica poética, es así como una narrativa lírica increíble, y habla de un momento específico donde su familia se va a Mendoza a vivir y cuenta su infancia. Y hay pasajes en donde yo decía, yo pensaba eso de niña, ay, a mí me pasó eso. Y era muy loco porque decías, bueno, esta mujer era de principios de 1900 y yo era de finales de 1900 y te sigues identificando. Entonces lo empecé a ver en teatro, me lo imaginaba en escenas de teatro y dije, estaría buenísimo montarlo. Entonces, bueno, ahí fue la primera versión. Invité a unas actrices, les pasé el texto, no les dije qué es lo que quería montar y les pregunté si se identificaban. Pasó que sí, y se hizo una primera versión con 2 actrices, y fue una muy linda versión, que esa tenía como un poco de más cosas autobiográficas también de las actrices, estaban mechadas. Y después, con Andrea hablando de qué es lo que podíamos montar, llegamos a la conclusión de que podíamos hacer otra versión, contándole yo de esto, leyó el libro, se cautivó también, porque son esas cosas universales que como que todo el mundo se puede identificar, y aunque tenga mucha carga femenina, también creo que a los hombres les pasa que hay una identificación por el asunto de la infancia, que no tiene género. Y bueno, eso creo en resumen, que cómo llegamos a estas 2 versiones por ese libro. Bueno, pero ¿cómo fue el cambio de esa versión que tenían las actrices al trabajar con un unipersonal? Claro, bueno, primero había que sacar todas las historias autobiográficas de las otras actrices y tomar una decisión si era igual con Andrea o no. Por el estilo de actriz que es Andrea y por cómo fue el proceso, terminamos cortando todo eso y quedamos en solo O sea, es solo como tomar unos pasajes, que es ir encontrando el hilo conductor, porque no estamos contando toda la historia de Nora, ni siquiera decimos que es Nora el personaje, ya es más una Andrea narradora. Y es como apropiarnos esas anécdotas que eran las que nos resonaban a nosotros. Entonces sí hubo un cambio, no están todas esas partes más como de biodrama, y queda nada más esta cosa como en México se dice narraturgia, ¿no? Que es como una dramaturgia medio narrada, que es lo que se lleva al teatro, ¿no? Y bueno, eso dramatúrgicamente, eso es como algo que cambió mucho. Y también cambia un poco el tono, porque al no estar otra actriz, como que queda más peso en la parte nostálgica, porque es como una cosa muy solitaria. Claro, y muy de auto reflexión. Claro, autorreflexiva, exactamente, gracias. Y con las otras chicas, bueno, había un juego entre ellas que también ibas desde la nostalgia al juego total. Entonces, acá también hay juego, ¿no? Hay humor, pero obviamente prevalece más la parte como más nostálgica y reflexiva. ¿Qué es Circuito Liken? Circuito Liken es una compañía de teatro que somos nosotros, que este año estamos cumpliendo 15 años. Nació en Aguascalientes, México, de donde somos nosotros. Y en este momento, por cómo es la vida, estamos trabajando en distintos países. Hay alguien en Aguascalientes que es Rocío Zúñiga, que es coreógrafa, bailarina, una chica maravillosa, bueno, una mujer. Said Pesechki, que está, bueno, estuvo en España y ahora está en Bogotá, Colombia, y yo, que estoy acá en Buenos Aires, y seguimos trabajando a larga distancia, nos juntamos en distintos, en el lugar que podamos, no sé, vienen a Buenos Aires o nos vemos en México, y bueno, como vamos pudiendo, dependiendo de los recursos económicos o circunstanciales también, ¿no? Entonces, a veces tenemos mucho trabajo a larga distancia y a veces coincidimos en el lugar temporal, espacial. Pero cuando surge, ¿cuál es el proyecto? Surgió con un montaje que dirigió Said, que era una versión de Silvia Plath, que se llama Tres Mujeres, y son como tres monólogos súper poéticos, porque bueno, ella era poeta, pero escribió estos tres monólogos como a manera súper lírica, increíble, y bueno, hizo una versión Said, donde yo actuaba, y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos, y no sé, éramos Liken Teatro, pero que un Liken es esta conjunción de alga con hongo, que es como un híbrido, y entonces nos pareció que era un... Eso venía dentro del texto de Silvia Plath, en el momento nos sonó bien, pero después nos pareció que tenía sentido y que estaba bueno, porque lo que trabajamos mucho es como la mezcla de las disciplinas, ¿no? No hacemos teatro muy tradicional y tratamos de mezclarnos con danza, con circo, con artistas plásticos, con músicos, hacer una cosa más interdisciplinaria, un poco performance, un poco incluso con las artes plásticas. Organizamos en 2010, me parece que fue, el Salón de Invierno Sudamericano, donde tuvimos, o sea, trabajamos con gente como León Ferrari, Felipe Noé, cambiándole el nombre, y artistas plásticos jóvenes como Mauro Guzmán, Sergio Sagui y María Tabacman, que también nos hace ahora la imagen de la obra de Inocencia, de ella es. Y bueno, el caso es ese, que esos eran exposiciones junto con charlas, junto con fiestas, con, ¿no?, como emulando aquellos salones de las bellas artes que se hacían en el siglo XIX, pero bueno, que sería como ahora un salón de invierno sudamericano. Y fue muy lindo. León Ferrari ya para entonces no quiso participar dando una charla, nos dijo que se cansaba mucho, y entonces Said, cuando lo fue a ver, le dijo: expongan mi obra. Entonces era como, ¿en serio? Era como, ¿qué responsabilidad? Sí, demasiada, demasiada, porque además cuesta lo que un departamento. Pero era como, él es muy generoso, y sí, era muy generoso. Igual que el maestro Felipe Noé. Así que... O sea que el colectivo funciona en este momento simultáneamente en tres países distintos. Sí, efectivamente. Y así hemos cumplido 15 años y estamos de fiesta este año. ¿Va a haber fiesta de 15? Sí, empezamos con estrenos, cada uno en su lugar, y pretendemos terminar en México llevando como varias obras que hemos estrenado en distintos lugares, entre ellas esperamos que podamos ir con Inocencia, y otra que era Venus, que me dirigía a mi Rocío, que vino acá haciendo una residencia pagada por el FONCA, que es un organismo mexicano del Fondo Nacional de Cultura y Letras, y lo que está haciendo Said este año en Colombia. Entonces, bueno, si logramos, en teoría, en octubre estamos en Aguascalientes con los montajes y dando un taller laboratorio donde vamos a estar los tres trabajando con actores y performers y artistas de Aguascalientes. Bueno, en octubre cumplo años, voy a hablar con la producción a ver si puedo ir a cubrir ese evento. Me parece espectacular. Yo creo que es un buen momento. ¿Qué te lleva, hermano? Bueno, muchas gracias, Miriam. No, muchas gracias a ti. ¿Cómo sigue esto? Esto sigue ahora con funciones aquí en el Teatro Anfitrión, en Venezuela 3340, y bueno, esperemos que nos vaya muy bien y que esto se convierta en nuestra casa. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias también a todo el equipo de la obra que gentilmente conversó con vos y con Huehuey en este programa número 21, que ya casi está terminando. Pero antes, un último tema. Vamos a escuchar a Avishai Cohen desde su disco Lila haciendo Melodía Simple. I would like to sing this song for you, and I hope that you will like it too. Simple melody to remember. Loneliness is something we all know. No matter what, it always seems to show. Simple melody makes it better though. Come with me and I will take you to another place where we can be together, you and me. I believe that we can most do anything as long as we can be together. I know you can make it on your own, but there's no need for you to be alone. Simple melody makes you feel so strong. Would you like to sing this song with me? Together in a perfect harmony. Simple melody makes you feel so free. Come with me and I will take you to another place where we can be together, you and me. I believe that we can most do anything as long as we can be together. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. I believe that we can most do anything as long as we can be together. Come along, I will take you. Come with me, don't be lonely. Come along, I will take you. Come with me, don't be lonely. Huehuey. Una hora de teletransportación. Una canción admirable de Avishai Cohen. Como el equipo de producción que comienza a despedirse, ya nos hemos recontrapasado del horario. Así que, Fede, rápidamente, ¿qué tenés para decir? Admirable fue justamente lo que vivimos hoy, ¿no es así, Manupa? ¿No es así, Tony? ¿No es así, Cristian? Sí, sí. ¿No es así, Adelaida? Es así, querido Fede. Me alegro que estemos... No, me alegro de que estemos todos de acuerdo. Todos de acuerdo. Gracias, Fede. Volando nos vamos a Tony. Tony. Te saludo y ¿a quién saludamos? Saludamos a toda la audiencia, a todos los que recién se conectan, les decimos que el programa está terminando, pero que habrá una próxima emisión y que todo está guardado en la memoria RAM. Claro que sí, y en el nuevo disco que tiene Adelaida, que por cuestiones de tiempo no se despedirá, ni tampoco Manuel Palacios, que allí levanta el brazo en alto, y está todo bien. Gracias por habernos acompañado en un nuevo Huawei y los esperamos muy muy pronto para vivir uno de los últimos tres programas de este ciclo. Chau. Producción de exteriores y coberturas móviles. Manuel Palacios. Locución, Laura Bardaje. Colaboraciones especiales de Federico Sainz y Tomás Eliashev. Conducción, musicalización, edición, diseño gráfico, producción general y música original, Cristian Estrella. Idea original, Carolina Miranda, Lucas Mejía y Cristian Estrella. Una coproducción de RadioRueda.com y Auto Rojo, ganadora del concurso Fomeca, implementado por AFCA. Momentito, chiquilines, no se olviden de mí. Adelaida Bot, comentarista salada, crack, buenaza y bueno, ya, no muy modesta, pero vamos arriba.